donde un grupo de jóvenes es atacado por una enfermedad de transmisión sexual conocida como la plaga, la cual les provoca extrañas mutaciones, desde salirles una cola hasta convertirse completamente en mutantes. La historia está ubicada en esa época, ya que fue en la que el autor vivió su adolescencia y de la cual pudo tomar más referencias. Como por ejemplo, todos los personajes son dibujos de sus compañeros a esa edad, con las características que recuerda de ellos. Crump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Una sensación de calor se esparcía desde mi estómago. Me estaba llenando. Tomaba control de mí. Hay una banca por aquí. Era como si estuviera poseída. Se sentía raro y peligroso, pero no me importó. No me importaba nada. Podríamos sentarnos y terminar este vino. Los dos habíamos estado bebiendo demasiado. Entonces creo que pude haber culpado por todo al alcohol, pero era más que eso. Tiene una vista increíble. Era mucho, mucho más que eso. Chris, yo... hay algo que debería decirte antes de que nosotros... me refiero... Shh. Lo sé, lo sé. ¿Lo sabes? ¿Pero cómo? ¿Acaso alguien...? No te preocupes. No importa cómo. Solo somos tú y yo. Eso es todo lo que importa. Se veía un poco tímido, dudoso. Me dio un beso suave en el cachete. Podía sentir el viento frío por su húmedo beso. Era todo húmedo y sexy. Luego, lo jalé hacia mí para un beso de verdad. Me perdí. No pude controlarme. Me levanté en su regazo y él me sostuvo fuertemente. Podía sentirlo firme, con sus manos en mi cadera. Él era todo lo que quería. Estábamos sentados en un gran y oscuro cementerio, rodeados por un millón de cadáveres. Pero nosotros estábamos vivos. Estábamos tan vivos, y eso era todo lo que importaba. Creo que estaba intentando levantarse. De levantarme. Pero nos tropezamos y nos caímos. Lo jalé hacia abajo, hacia el pasto húmedo. Fue fácil. No fue un gran problema. Me bajé los pantalones y le ayudé con los suyos. Yo estaba lista y él estaba listo. Y cuando encontró su camino dentro de mí, simplemente era lo correcto. Estaba muy silencioso, excepto por el viento y el sonido de nuestra respiración. Estábamos respirando muy fuerte. Era como estar corriendo, compitiendo por algo. Cerré mis ojos y vi un largo y oscuro horizonte, inmenso y hermoso. Los personajes principales de Black Hole son Chris, una chica popular que contrae la plaga y huye a una comuna de mutantes para poder vivir ahí en paz. Y Kid, un chico también infectado que vive una relación amorosa con otra mutante. Estas mutaciones son una clara alusión a la llegada de la pubertad, en la que los adolescentes sufren cambios o mutaciones, y sobre cómo estos se relacionan con otros mutantes tratando de llevar una vida normal. We'll be right back. Entre 1995 y 2004, se editaron 12 volúmenes en una serie limitada de Black Hole. Los cuatro primeros fueron editados por Kitchen Sink Press, pero al desaparecer esta, la editorial Fantagraphics Books, famosa por publicar cómics alternativos y de género subterráneo, decide reeditar los cuatro primeros volúmenes y publicar los 8 números restantes. uno de los aspectos más representativos de Black Hole es el uso recurrente de escenas eróticas, ya que al ser una enfermedad transmisible, hace que los personajes tengan un deseo sexual permanente, el cual el autor Charles Burns plasma de manera espeluznante, con escenas de sexo entre jóvenes mutantes y desnudos, con cuerpos desfigurados, pero que conforman la parte primordial de la historia. Mi corazón estaba latiendo cada vez más y más fuerte, tratando de atravesar la oscuridad. Mi corazón estaba listo para explotar. Me estiré para alcanzar el cielo. Y cuando finalmente lo logré, hubo una explosión azul detrás de mis ojos. Un inmenso y perfecto horizonte azul. Rob seguía ahí, moviéndose, con los ojos cerrados. Y luego, Dios mío, todo pasó tan rápido. Estaba tan oscuro y recuerdo haber besado su cuello, recorriéndolo con mis labios y jalando su playera hacia abajo. Y luego vi algo raro. Entonces apareció, se movió, se empezó a abrir. Era como un pescado en tierra rogando por aire, haciendo unos ruidos horribles. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te lastimé? No, es que vi algo, hay algo en tu cuello. Eso fue todo. Sus perfectos ojos oscuros se nublaron y se pusieron fríos. Pero tú sabías, tú me dijiste que sabías. ¿Saber qué? Yo solo... Había terminado, no había nada más que decir. El alcohol se había ido y mi interior estaba congelado. Él salió, pero adentro se sentía frío, como si algo muerto se hubiera arrastrado dentro de mí. Me ayudó a levantarme y me miró en silencio mientras me arreglaba y me subía los pantalones. Estábamos callados y distantes, unos desconocidos. Hubo un último trago de vino. Y después de eso, no importaba. Todo estaba mal. Tan frío y tan mal. El autor de Black Hole, Charles Burns, nació en 1955 en Seattle, lugar donde se desarrolla la novela. Su niñez fue marcada por la revista Mad, las películas de horror de Roger Corman y las películas sobre monstruos para televisión. Poco después es inspirado por la escena subterránea de los cómics del desequilibrado Robert Crumb. Al entrar a la preparatoria conoce a Matt Groening y Linda Barry, autores que poco después se volverían famosos y que lo apoyan para convertirse en artista. Poco después trabaja en una galería de arte, crea una revista universitaria y publica novelas fotográficas. Su inicio en el mundo de las caricaturas empezó cuando Art Spiegelman, fundador de la revista Raw, lo invita a colaborar para él, participando en pequeños cómics. Desde sus comienzos en la revista fue muy claro el estilo de Burns, oscuro, visceral y lleno de monstruos. En el 2007, el trabajo de Charles Burns fue animado en 3D, con él mismo escribiendo y dirigiendo, logrando así llegar al cine en la película francesa Peur du Noir, en la cual varios diseñadores gráficos y artistas fueron convocados a crear cuatro cortos sobre cuentos oscuros, un aspecto en el que Burns es un experto. Como fan de Iggy Pop, Burns fue invitado en 1990 para crear la portada de su ya famoso disco, Brick by Brick, plasmando en ella su sombrío estilo. También ha participado en proyectos para Coca-Cola, Altoids y en varias revistas. Su trabajo también ha sido fuente de inspiración para la portada del último disco de Fever Ray, la cual tiene todo el estilo de Black Hole, lleno de tinta negra desbordante. Y la voz de Regina Dávalos. Los artistas que con sus voces dieron vida a los personajes fueron Paulina García y Ferso Velázquez. Las canciones que escucharon fueron Ghost Hardware, The Burial, Hands Around My Throat, The Dead in Vegas, Hands, The Fortet, A New Era, The Moderate y When I Grow Up, The Fever Ray. Para reportar actividades mutantes adolescentes llenas de hormonas sexuales, escriban a binario@ibero909.fm y manden los teléfonos de los pubertos en celo. Ibero 90.9.